¿Dónde estará? ¿Dónde se habrá escondido? Esperaba encontrarlo en mi camino. Lo esperé. Ya no lo espero. El otro cielo. Música, cine, política, actualidad. Los lunes a las 23. El otro cielo. Habrá que construirlo.